Ayer fue un día larguísimo, estuvimos en la puerta del AFCA movilizados, garantizando que saliera la legalización de nuestro canal y además también teniendo en cuenta que nosotros en estos últimos 4 años sobre todo estuvimos movilizados frente a la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual reclamando la implementación efectiva de la ley de medios y en definitiva que se cumpla con poblar el 33% del espectro para los medios sin fines de lucro. Así que siguiendo esa tradición fuimos ahí y bueno, la verdad que hoy tenemos que festejar que finalmente, después de todo el esfuerzo que significó presentarnos al concurso y dar toda la lucha que dimos, finalmente hayamos conquistado no solamente nosotros la licencia, sino también para SB, Urbana, otros canales de televisión y al mismo tiempo un reconocimiento a las radios que sin fines de lucro que han estado empadronadas, que de alguna manera, aunque no es una licencia, mejora las condiciones de las radios frente al escenario por venir. Natalia Luciano te habla desde Radionauta. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ante este nombramiento de la Autoridad de Servicio de Comunicación Audiovisual, esta aprobación de licencias para canales, acá tuvo repercusión, por ejemplo, el diario Hoy, un diario de tirada gratuita muy importante en la ciudad, dijo que va a recurrir a la justicia para frenar estos procesos que llevó adelante el AFCA, porque estos procesos están favoreciendo a grupos kirchneristas. ¿Qué es lo que tienen para decirle ustedes de ese lugar? Sabemos que ustedes vienen luchando hace mucho por la implementación de la ley. Mira, la verdad que leí recién la nota y la verdad que me pareció lamentable realmente. O sea, me pareció muy poco serio. O sea, que tener y ser la dueña de un medio y escribir esa nota con ese tono y porque tu marido se presentó a un concurso y perdió, la verdad que me parece patético, o sea, no lo puedo decir de otra manera. Evidentemente, esa propietaria de un medio, evidentemente no conoce algunas cuestiones básicas del ejercicio del periodismo. Es cierto que Geraldo Milman votó en contra, pero Zubrin votó a favor. Entonces, no es que es la mayoría kirchnerista. Eso, digamos, me parece que en primer lugar. Y en segundo lugar, esto fue un concurso público de abierto de antecedentes. Nosotros presentamos una carpeta de antecedentes muy seria, como todos los canales que ganamos, y los canales que tuvieron algún problema en la presentación tendrán que revisar qué problemas de papel tuvieron. Acá no hubo un concurso que haya beneficiado a nadie en particular, sino que hubo gente que presentó la carpeta fue aprobada y evaluada por un jurado positivamente y otros que no. El problema lo tienen los que hicieron mal los papeles, no los que los hicimos bien. Claro, claro. Ahí en la misma nota de este medio del diario Hoy, por ahí también se llega a mezclar los medios que tienen fines de lucro con las asociaciones sin fines de lucro, con los medios comunitarios, y se pone, por ejemplo, la Red 92, una radio privada de aquí de La Plata, que no obtuvo los mismos beneficios como una contrapartida. Se habla mucho de, en la nota de Cristina Chávez de Balcedo, de la relación que tienen con el gobierno los medios. ¿Esto cómo se puede ver? Más allá de Barricada TV, sabemos que es un medio que es crítico. En el resto de las licencias, ¿qué análisis hacen ustedes? Mira, nosotros no conocemos a todos los medios que fueron legalizados ayer. Sí conocemos Urbana, sí conocemos a Pares, son canales militantes, compañeros hechos desde abajo. Urbana TV es un canal que hacen compañeros y compañeras que viven en la Villa 31, que viven en una villa miseria. La verdad que estuvieron ayer en la puerta del AFCA igual que nosotros y hicieron una cobertura interesantísima y la verdad que la huevan un montón, y la gente de Pares TV para nosotros es una orientación permanente por la seriedad, el compromiso y la profesionalidad con la que trabajan. Así que por ellos, digamos, pues puedo decir con razón de conocimiento. De la misma manera que las radios comunitarias compartimos seguramente una mirada sobre la justicia que implica finalmente, aunque de una manera demorada, llegar al reconocimiento. El resto de los canales no los conozco en profundidad y además el tema es que si bien yo leí el acta que se publicó ayer a la tarde después de la reunión de directorio, muchas veces aparecen con nombres de personas o con nombres de fundaciones o de asociaciones civiles que no son los nombres de fantasía a través de los cuales muchas veces conocemos a los medios. Por ejemplo, Barricada TV no sale como Barricada TV, sino como Asociación Civil Trabajo, Educación y Cultura, que es el nombre real de la asociación civil que nosotros componemos y que es la herramienta a través de la cual nos presentamos al concurso, digamos. Natalia, entonces se hace difícil cuando no conoces de primera mano poder opinar, digamos. Seguro. Natalia, la última y te dejamos seguir, sabemos que andás a mil. Ante este nuevo panorama que se abre con la transición, con un nuevo cambio, con un nuevo gobierno, va a estar gobernando Macri y Cambiemos, ¿cuál crees que es el panorama que se abre para los medios de comunicación alternativos y populares? Bueno, evidentemente va a ser un panorama difícil. Creo que este editorial que ustedes ponen en discusión es una muestra. Sé también que Silvana Judis ayer había estado manifestándose, digamos, muy enojada. La verdad que nos llamó la atención, lo digo entre comillas, pero también es cierto, y eso me parece que es bueno chequearlo, ella firmó una declaración del Congreso de la Nación a favor de Barricada TV y otros canales comunitarios para que seamos legalizados. Entonces, creemos que efectivamente va a ser difícil, pero que no tienen una carta blanca y que nosotros movilizados llegamos hasta acá, así que en este punto no vamos a dejar que nos pasen por arriba.